Yo, un saludo acá al stand desde Colombia, diciendo presente en ahora o nunca. Las mejores energías para mi hermano La Pacha allá en Venezuela, que su proyecto se difunda por toda Latinoamérica y el mundo entero. Ya saben, ahora o nunca, y si no están presentes. Larry, hermano, no te duermas. Tú sabes que estamos en la lucha y tenemos que perseverar para alcanzarlo. Pero ya tú sabes que ahora o nunca, mi compa. El Neutro Shorty, el que hay el mente loco. Un saludo de mi parte y de parte de todo mi barrio de Artigas. Estamos contigo y te respaldamos, hermano. Dios me lo bendiga ahora o nunca. Gang, gang. Desde Argentina, el Sony, hermano. Un saludito para mi hermano Apache. En colaboración con su nueva producción, Ahora o Nunca. Estamos acá, hermano. You know that. ¿Qué fue, batería? Este es Ahora o Nunca, el hermano Apache, ya lo sabes. Primo Beats aquí reportándose desde Perú, en conexión con Venezuela. Una vez más, estamos en la casa, hermano. ¡Chia! Ey, ayer ya fue, mañana no llega. Es Ahora o Nunca, bro. Fuerte abrazo para Apache. Aquí son los souls desde Habitat. ¡Chia! Bueno, probando. La vida es una sola, apa. Ahora o Nunca, hermano. Saludos, un abrazo. Yo, Arstama, espíritu champion del movimiento original de Chile. Saludos para Apache, es ahora o nunca. Yo. Hola, mi nombre es Jorge Glem y estoy feliz y orgullosísimo de haber grabado este tema junto a mi compadrito Apache y a mi hermano el Pollo Grito. Y bueno, feliz de haber juntado el 4 y el hip hop. Así que espero que de esto salgan muchas cosas bonitas de ahora en adelante y todo el éxito del mundo, hermano querido. ¿Qué pasó, mi negro? ¿Cómo está la vaina? Marro Fernández de la jungla, haciendo vaina, como siempre, tú sabes cómo es esa vaina. Y nada, bendiciones para ese proyecto. Tú sabes que la mejor energía para todo lo que tú estás haciendo ahorita. Porque está claro que la vaina es ahora o nunca. Y bueno, pa'lante, papá. Yeah, el Pollo Brito, por aquí hablando de la producción, de una grabación del maestro Apache, que le doy su bendición. Así que es el Pollón, Rafael Britón, agradecido por esta inclusión en su producción que se llama Ahora o Nunca. Vaya, Rafi Chicken Bright, Pollo, amén, váyalo. Agradecido, Apache. Hey, people, aquí Mr. Darling, invitándolos a que escuchen este excelente trabajo de mi pana Apache, Ahora o Nunca. Oye, que te lo cuenten, negro. Llamo a Respect. Papá, todo el H y bendiciones para este nuevo proyecto. Es ahora o nunca. Metiéndole siempre alma, corazón y mente. Desde aquí de la biblioteca. Siempre tu casa. Es Capo Básico. Hey, mi gente por acá, Chino Miranda. Y estoy muy orgulloso de haber participado en el disco Ahora o Nunca del máximo exponente del rap en Venezuela, Apache. Una colaboración que va a dar mucho de qué hablar, combinada de ritmo, romanticismo, mucha sabrosura que estoy seguro que le va a encantar a todos los caballeros y señoritas del continente americano. Gracias, Apache, por la oportunidad. Que Dios te bendiga, te llene de muchas bendiciones y mucha fuerza para que sigas creciendo y levantando nuestra bandera de Venezuela en todo el mundo. Ahora o nunca, Apache.